Se están cumpliendo 10 años del inicio del estallido social del año 2001, de diciembre de 2001. Comenzaba el 19 de diciembre con los primeros saqueos en algunos lugares del país y las primeras manifestaciones de mucha gente que se había cansado de la situación que se venía viviendo desde hacía aproximadamente 10 años de injusticia social generalizada. Y una de las personas que hoy queremos recordar es Claudio Pocho Leprati, uno de los 9 asesinados en la provincia de Santa Fe. En este caso, más específicamente en la ciudad de Rosario. Él era un militante social que trabajaba con jóvenes, era empleado de una escuela y había formado un grupo de jóvenes, La Vagancia, y estamos justamente con uno de los integrantes de ese grupo, Milton Alzouet. Hola Milton, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Pepe? Buenos días para todos y todas. Bueno, Milton, qué recuerdo, qué reflexión, pasaron 10 años, parece que fue ayer, ¿no? Sí. Nosotros en el barrio decimos que son 10 años de injusticia, de tristeza, pero a la vez de resistencia, de alegría y de lucha. Ayer, mira, justamente ayer 18 de diciembre, nosotros acá en el barrio decidimos hacer una especie de vigilia, como esperando el 19 de diciembre, digo, día clave para todos nosotros ahí en el barrio. Hicimos una actividad ahí en la plaza, en donde, bueno, en esa plaza que tiene mucha historia, porque es una plaza en donde continuamente todo el día pasaba Pocho con la bicicleta y nos invitaba a una reunión de jóvenes, a un taller de Biblia, a ir a conocer lugares muy lindos, como por ejemplo Aire Libre, Radio Comunitaria, un montón de cosas. Y allá lo que decidimos fue, bueno, poder charlar con los vecinos, encontrarnos en la plaza, comer un guiso y recordarlo con anécdotas, experiencias, un pedazo de la historia, que la gente se enganche a contar algún recuerdo lindo que tenga de Pocho, y mucha gente en el barrio se sumó, y eso está bueno, ¿no? Porque nosotros decimos que a Pocho no lo mataron, sino que lo multiplicaron, y en eso, ¿no? En ese laburo que él venía trayendo, laburo de hormiga, decimos que no lo mataron, sino que lo multiplicaron. Y a nosotros ayer nos puso muy contento que haya gente del barrio, minas de los comedores, traían sus guitarras y se ponían a cantar y decían, esta canción la cantábamos con Pocho cuando hacíamos los talleres de Biblia, y se ponían a cantar esa misma canción y todo el mundo la cantaba, y eso estaba muy bueno. Nosotros decimos también que es un poco de injusticia porque todavía nunca se lo llamó a declarar a Enrique Álvarez, que fue en ese momento el responsable de manejar la policía en la provincia de Santa Fe, y mucho menos se lo llamó a declarar a Carlos Alberto Reutemann, que era gobernador y que en ese momento dio la orden que la policía dispare con balas de plomo. Pero bueno, son 10 años en los cuales seguimos pidiendo justicia, y así, de esta manera, ¿no? Recordando a nuestros compañeros, con alegría, con música, y no saliendo a matar policías como hacen ellos continuamente, ¿no? Que ellos necesitan un arma para matar al otro, nosotros no. Nosotros preferimos tener la lucha. Viste como esto siempre me hace acordar a las madres, viste que las madres no piden venganza, sino justicia. Y eso es lo mismo lo que hacemos nosotros en el barrio. No es la onda de ir hasta agarrar un arma y salir a matar policías, sino pedir justicia, ¿no? Que es la mejor manera que uno puede responder. Y eso, bueno, acompañado con alegría, con música, con cultura y muchas cosas hay en el barrio. Así que bueno, por eso ayer decidimos hacer esta especie de vigilia ahí en el barrio. Milton, y estuvo muy bueno. Y si tendrías que contarle a alguien que no conoce a Pocho, más allá de que, bueno, por ejemplo, un artista tan importante como León Gieco le dedicó una canción, pero ¿cómo contarías quién fue Pocho Leprati? Bueno, el Pocho para mí fue la canción de León, y mil o un millón de veces más eso. Era un tipo sencillo. Era un tipo muy sencillo, muy coherente. Era un tipo que nunca te faltaba el respeto. Mirá, yo me acuerdo que una vez, nosotros cuando éramos chicos le teníamos mucho miedo a la policía. Y él decía que a la policía no había que tenerle miedo, pero sí respeto. Siempre tratar al otro con respeto. Y eso es lo que hacía él. Ponele, a veces lo frenaba la policía en la calle, y el tipo, respeto. Ni resistencia ni nada, no, con respeto. Imagínate que ponerle, mira, voy a contar algo muy chiquito, que era que una vez lo agarraron a él y a muchos de mis compañeros, venían en bicicleta y los paró la policía. Y en un momento el policía agarra y quiere hablar con el mayor del grupo, y el mayor era Pocho. Y entonces el can agarra una libreta, saca una virome y le dice, bueno, su nombre y su apellido, y agarra a Pocho, agarra su mochila, saca su agenda y una lapicera, y le dice, ¿y el suyo? Y entonces el tipo le dice, ¿a dónde vive? Dígame la dirección de su casa. Y entonces Pocho agarra y dice, ¿y su dirección cuál es? ¿Viste? O sea, siempre esta cuestión del respeto. Obviamente ese día terminaron todos presos porque, el policía se enojó porque pensaba que Pocho lo estaba agarrando para la joda, sino que Pocho estaba teniendo el mismo derecho que tenía el policía de preguntarle cosas a él. Él también le preguntaba cosas a los policías. Entonces, bueno, con esta cuestión coherente y del respeto, y siempre, viste, un tipo muy muy cabeza, un tipo muy cabeza. Vos, ponele, yo me acuerdo que cuando llegabas a la casa a veces, él todos los mediodías pasaba por la casa. Y vos sabías que todos los, ponele, 12, 12 y media, lo encontrabas en la casa comiendo, porque después él durante el día tenía tres laburos. Trabajaba en tres lugares distintos. Entonces siempre al mediodía iba a la casa a comer. Y vos llegabas a la casa y vos entrabas a la casa y lo veías en un rincón de la mesa, o comiendo, o leyendo, o escribiendo en su agenda. Porque él siempre registraba mucho, ¿no? Escribía mucho. Un tipo que no te invitaba a hacer la revolución, sino que te invitaba a comer un guiso, ¿viste? Que era, parecía algo sencillo, pero cuando vos llegabas a ese guiso, te encontrabas con un montón de jóvenes que tenían la misma situación que vos y que estaban pensando en cómo poder cambiar esta situación y, ¿viste? La realidad que nos ha tocado a la mayoría de los argentinos, que es, bueno, vivir en las peores condiciones y, bueno, y siempre salir a pelear el mango, salir a pelear la comida. O sea, era eso, ¿no? Un tipo muy callado, muy reservado, jamás te faltaba el respeto, era un tipo muy coherente y con un montón de ideas siempre muy alucinantes. Así que eso era, viste, eso era el Pocho. Nunca te faltaba el respeto, siempre, viste, el tipo, vos te podías estar, se te podía estar saliendo la garganta discutiendo con él y él siempre te hablaba en el mismo tono. Era una cosa muy, muy fuerte. Un compañerazo. Era eso. Milton, y de aquellos días a hoy, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo ves lo que pasó en el país? A partir, digo, de tu experiencia de haber estado compartiendo tantos momentos con alguien tan que hoy tiene tanto reconocimiento como Pocho Leprati. Y hoy, viste, lo que viene esos días fue algo muy muy trágico. Muy trágico, y que se iba todo al carajo, todo al carajo. Y con el tiempo fui viendo un montón de cambios, por ejemplo, en el barrio, en los cuales la gente se fue sumando cada vez más y se fue dando cuenta de que la rebeldía pasaba por otro lado, ¿viste? De que la idea era y es poder generar la rebeldía de otro lado. Y no, ¿viste? Como nos baja un sistema perverso que lo único que nos baja es falopa y robo, y que somos todos unos negros de mierda y que nos tienen que matar a todos. Sino que la rebeldía, por suerte, se empezó a ver por otro lado, y eso es lo que nos mostraba Pocho. Digo, rebeldía en esta cuestión de terminar la escuela, de salir a rebuscarnos el mango, de cuidar al otro, ¿no? Del cuidar al que tenemos al lado, ¿no? Siempre Pocho, no, para mí Pocho, viste, nos enseñaba a hacerle el aguante al otro. Y eso es lo que nosotros tratamos hoy en el barrio. Y la gente también fue ese, cuando vos plantás una semilla que pensás que en algún momento va a ser un árbol. Bueno, creo que, y viste que a Pocho también se le dice que hizo siempre ese trabajo de hormiga, callado. Bueno, eso es lo que le dejó. Ese trabajo de hormiga en el cual, bueno, la gente, viste, se fue sumando, fue conociendo y fue haciéndole el aguante al otro. Si tengo que hablar de cambios, para mí el cambio más fuerte fue ese. Después, bueno, podemos seguir hablando del Estado y de la corrupción y un montón de cosas que ahí vamos, viste, medio para atrás, pero poder generar eso en el barrio, de que la gente se enganche y que empiece a conocer la historia de Pocho, ese cambio en el barrio se está dando, por suerte. A veces, viste, es medio jodido porque ese trabajo que hicieron el 19 y el 20 de diciembre fue mortal, ¿me entendés? Fue mortal desde el Estado, porque esta cuestión, viste, del no te metas, porque también hay mucha gente que, viste, que tiene miedo de participar de algo, porque tiene miedo de terminar como el Pocho, o tiene miedo de que le peguen un tiro, viste, porque también dejaron esa semilla de miedo en la gente, pero también hay otra gente, viste, que dijo, no, hay que seguir peleándola por el Pocho y por todos esos compañeros y compañeras que cayeron y que entregaron la vida por el otro. Así que si hablamos de ese cambio, lo vemos nosotros en el barrio bien, bien, bien, muy bien. Bueno, Milton, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto permanente. No, Pepe, bueno, muchas gracias a vos y bueno, Pocho vive, la lucha sigue, es así. Abrazo grande, Milton. Un abrazo. Era Milton Alzouet, uno de los integrantes del grupo La Vagancia, fundado por el militante social Claudio Pocho Leprati, de cuyo asesinato se cumplen hoy 10 años.